convocaba más a armar un festival con bandas, intervenciones, y por eso estamos convocando para esta tarde a las 5 de la tarde, por eso también es tempranito. Para disfrutar el sol primaveral. Exactamente, también porque en Mendoza se junta, aunque el día de esterilización es mañana, en Mendoza se nos junta la veda, entonces preferimos pasarlo para el viernes, ¿sí? Perfecto. Y esto es en la Plaza Independencia, pero ¿en qué parte? ¿En el anfiteatro, en la parte de atrás, ya cerca de la calle Chile, en el centro? Exactamente, a diferencia de otros años o de otras actividades que siempre las hacemos en el centro de la plaza, en el lugar de la fuente, este año, por varias cosas y por la característica del festival que armamos, vamos a usar el escenario del anfiteatro al aire libre, que está en Chile y Espejo, y vamos a usar las gradas para que la gente se pueda acomodar, como es semicircular, es bastante cómodo, y bueno, las bandas ya están acomodadas arriba del escenario. Hay varias bandas, por supuesto, todas de mujeres, todas feministas, está la Clauterra, la Lucía Miremont, la Batucada Batalá, el Rejunte de Candombe por el aborto legal, están Marta, bueno, es un festival interesante, bastante divertido, así que invitamos en general a que lleven mate, lo que quieran tomar, y pasen la tarde con nosotras para seguir exigiendo, ¿no?, la legalización del aborto y demostrar que seguimos siendo un montón. Qué buenos grupos que han convocado. Estamos muy contentas. De hecho, en realidad queríamos convocar muchas más, pero no siempre las chicas podían. Hemos llamado más o menos a todas, y la que nos dijo que sí, que podía, que estaba, está en el festival. Así que la idea es pasarla bien. Buenísimo. Y desde la organización en la que estás, todo, ¿cómo, bueno, se ven a futuro en el tema de la lucha y de exigir que sea ley? Mira, para nosotras estamos años luz de hace poco, ¿no? Porque hace, ¿quién iba a pensar de nosotras hace, no sé, no te digo 10 años, capaz 2, que íbamos a llegar a esta instancia? La vemos muy cerca. Sabemos que la lucha por los derechos de las mujeres particularmente y los derechos sexuales y reproductivos en general es una lucha larga. Tenemos muchas cosas en contra, tenemos muchos fundamentalismos en contra, pero la verdad es que hemos dado pasos de gigante este último año, bueno, estos últimos ya 2 años porque estamos ya terminando 2019, y la vemos cerca. También estamos muy esperanzadas con los cambios de personalidades y de personajes en el Congreso de la Nación. Así que son pasitos que vamos dando y que creemos que van a resultar en la legalización, en la despenalización del aborto, más temprano que tarde. Eso esperemos. Bueno, ¿puedes reiterar la invitación para esta tarde, por favor? Sí, es hoy a las 17 hasta las 22 en el anfiteatro al aire libre de la Plaza Independencia, que está en Chile y Espejo, atrás de los Juegos Infantiles. Dale. Nos vemos esta tarde, entonces. Sí, muchas gracias. Nos vemos. ¿No? Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí escuchábamos...